Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Diversas Voces. Hoy es lunes 13 de julio del año 2015. Como siempre, tenemos invitados especiales para esta mañana. El doctor Luis Arocha estará hablando sobre el insomnio. Y la música, ¿para qué les cuento? Es una música selecta. Es una música nacional instrumental. Es música de guitarras. Por lo tanto, les invitamos a que se queden con nosotros. También estaremos hablando sobre un programa que propone Radio Francia Internacional. ¿El deporte, o mejor dicho, la actividad física, puede ayudar a las personas que padecen un cáncer? Sobre este tema vamos a hablar en la segunda parte del programa. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La pausa. En una pausa no hay música, pero la música se produce con ella. En la melodía de toda nuestra vida, la música se interrumpe aquí y allá por las pausas y pensamos tontamente que hemos llegado al fin de la melodía. ¿Cómo lee el músico la pausa? Mírale mover el compás con un cálculo invariable y pasar a la nota próxima con tal precisión y firmeza como si no hubiese habido interrupción alguna. Es nuestro deber aprender la melodía y no desmayar en las pausas. Ellas no tienen que ser pasadas ligeramente por alto, ni ser omitidas, ni para destruir la melodía, ni cambiar la nota tónica. Si nos decimos con tristeza, no hay música en una pausa, no olvidemos que con ella se produce. El hacer música es un proceso lento y penoso en esta vida. Adaptación de un texto de libro Manantiales en el desierto. Enfermedades, proyectos que se paralizan, interrupciones en nuestras tareas que nos hacen dudar si podremos continuar, ausencias que nos congelan, seres queridos que desean partir y que nos hacen sentir que la vida se quebró. Pausas, muchas pausas, y luego la melodía sigue, a veces no tan afinada, otras llena de fuerzas. Una canción que por momentos tiene estrofas del himno a la alegría y en otras de la canción del adiós. De pausa en pausa la música sigue y con el tiempo llega a convertirse en la mejor sinfonía. Notas que van, notas que vienen y a veces salpican. Y en eso nuevamente una pausa interrumpe nuestra obra. Podemos decidir dejar de componer esta canción de la vida o podemos en esas pausas buscar los acordes mejores para seguir cantando fuertes sin que nos tiemble la voz, con ansias, aun cuando por momentos nuestra melodía pueda parecerse a un grito. Quizás algunas personas puedan componer su obra sin reparar demasiado en ella. En cambio, el mejor músico es el que logra encontrar en cada pausa la esencia que le permite componer un himno a la vida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el insomnio como epidemia social. La pregunta, ¿hay que hacer algo ya? ¿Es tan urgente? ¿Qué tan complicado es? ¿El insomnio es una enfermedad? Entre otras cosas, esas respuestas las vamos a compartir con el doctor Luis Arocha, director de ILACOD. Fíjate que el insomnio es mucho más severo en sus consecuencias de lo que a primera vista parece. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El dormir es una etapa de la vida que donde nosotros realizamos mantenimiento de nuestro organismo y realizamos reparaciones. Por lo tanto, es un elemento importante, clave en nuestra existencia. Por eso es que cuando la persona tiene problemas para dormir, tú ves que su rendimiento empieza a bajar, se pone la persona más lenta, le cuesta más asociarla a las cosas, se siente mal, empieza a tener dolores y una serie de malestares que van anunciando que su organismo está no solo cansándose, sino que no está teniendo aquellas medidas adecuadas para que funcione adecuadamente. Estos descubrimientos que son, podríamos decir, relativamente recientes, porque durante mucho tiempo pensábamos que el sueño era simplemente un descanso, como cerrar la fábrica durante la noche. Pero es mucho más que eso. Es todo este sistema de mantenimiento. Y también de mantenimiento de los conocimientos que tenemos. Y de las experiencias emocionales, las experiencias afectivas. Hay un experimento que ya se ha hecho, un experimento clásico por allí de los años 90 del siglo pasado, que consistió en entrenar unos perros, ¿verdad? En dos grupos, se dividieron los grupos de perros. A ambos grupos se los entrenaba, pero a uno de los grupos se les estaba despertando constantemente para que no pudieran consolidar el sueño. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese grupo de perros no pudo fijar los aprendizajes, no pudo aprender lo que se le estaba enseñando. Por eso es que muchas de esas técnicas que utilizan algunos estudiantes, de estudiar a última hora, ¿verdad?, y entonces dedicar las noches a estudiar, lo que hace es dificultarles mucho más el aprendizaje. Porque lo ideal es que uno estudie, y después que estudia, se acueste a dormir, duerma. Porque durante el día, cuando nosotros estamos por allí recogiendo aprendizajes, experiencias de cualquier tipo, eso está como en una especie de memoria RAM, es una memoria temporal, que se borra con suma facilidad en la medida que uno va incorporando más información. Durante el sueño es que precisamente esa información baja a los niveles de, vamos a decir, de memoria fija, de disco duro, ¿no? Entonces, fíjate, esa otra importancia del bien dormir, esa importancia de tener un buen sueño. Doctor, ¿se puede decir que consecuencia para tener un insomnio hay un estrés por delante? Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente que los problemas de insomnio se inicien como una de las manifestaciones del estrés. Ya en programas anteriores hemos mencionado ese fenómeno, ¿no? Donde el estrés, una de sus primeras manifestaciones, es la dificultad para dormir. ¿Por qué? Porque las dificultades para dormir generalmente vienen porque uno tiene en el cerebro una señal de alerta de que hay algo que está pendiente, que no hemos resuelto todavía. Entonces, esa señal, como el cerebro inconsciente no se maneja con tiempo, es un poco como los mecanismos cuánticos donde el tiempo no rige como regla, para el inconsciente tampoco el tiempo rige como regla. Son más bien los impactos de las situaciones que nosotros estamos viviendo, lo que consideramos como importante. Por eso cuando alguien se acuesta y tiene algo pendiente, lo cual es muy frecuente hoy en día, ¿verdad? Uh-huh. En lugar de decir, bueno, esto queda para mañana y mañana me ocupo de eso y por ahora lo olvido, nosotros nos quedamos rumiando esas situaciones. Entonces eso impide que la persona pueda dormir, porque es como una señal de alerta, es como que tú digas, dejé la puerta de la calle abierta de par en par, así quien duerme, ¿no? Uh-huh. Para dormir se necesita un nivel de seguridad, un nivel de tranquilidad, un nivel de relajación. Cuando se duerme, ¿se descansa? Porque hay algunos psicólogos que mencionan que cuando se está soñando, se tienen varios sueños, ¿está trabajando la memoria, doctor? Sí, sí, sí. Porque lo que cambia es la forma de trabajar. El organismo sigue muy activo durante el sueño, solo que cambia su modo de trabajar. Es del modo de consumir energía al modo ahorro energía, ya no es físico, reparo. Un trabajo físico, sino un trabajo mental. Exactamente. Exactamente, pero un trabajo de mantenimiento. Ajá. Ahora, si yo tengo algo pendiente, eso empieza a mortificar a todo el sistema orgánico y por eso la persona, por ejemplo, o tiene pesadilla o se despierta cada rato. Fíjate que una de las claves, por ejemplo, con los pacientes y con los que reciben coaching de parte nuestra, es cuando yo les pregunto, cuando usted se despierta, ¿qué le viene en ese momento a su cabeza? Cuando la persona dice, no, es que me acuerdo que me quedé sin trabajo, que entonces indica que se está acostando con eso pendiente. Uh-huh. Y que eso fue lo que disparó la señal de alerta para que se despertara, ¿no? Ahora, hay también algunos problemas de carácter, vamos a decir, médico-químicos, que pueden despertar a la persona. Y hay cierto tipo de enfermedades donde también se produce alteraciones en el sueño. Porque el sueño es una estructura compleja. Uh-huh. Fíjate que incluso se describen 4 etapas distintas en el sueño, donde operan 4 mecanismos biológicos diferentes. Una de esas etapas, que es fundamental también para el buen mantenimiento, es lo que se llama el sueño REM, o sueño MOR, de movimientos oculares rápidos. Y en esos momentos es que ocurren las ensoñaciones, lo que nosotros llamamos popularmente sueño, uh-huh, que son como la forma de reparar los errores cometidos durante el día, errores, digamos, emocionales, errores sentimentales, errores de acción, errores de pensamiento, ¿no? Lo que podríamos llamar errores porque no van dentro de la línea de nuestras expectativas de bien vivir. Entonces ese sueño es fundamental, ese sueño REM o sueño MOR es fundamental para el mantenimiento adecuado de nuestra mente. Ahora, doctor, se me viene a la mente una de las preguntas que se harían muchos oyentes, el tema de las pesadillas. Muchos aducen, sí, que cuando se come bastante, automáticamente la persona, hombre o mujer, en el transcurso de la noche tendrá pesadillas. Tendrá pesadillas, sí. Sí, por una razón, por eso decía que no es únicamente lo mental, yes, sino cómo el cuerpo está reaccionando. Entonces, por ejemplo, esas grandes comilonas, ¿qué es lo que ocasionan? Ocasionan, primero, que el sistema digestivo está lleno. Cuando el sistema digestivo está muy lleno, eso roba una gran cantidad de sangre al resto del cuerpo para dedicarlo a, precisamente, es como una especie de picadora el estómago, ¿no? Uh-huh. Que tiene que volver una papilla digerible todo eso que hemos comido. Si hemos comido mucho o hemos comido sustancias que son difíciles de procesar, tales como, por ejemplo, las carnes, las grasas, todo ese tipo de cosas, el alcohol, y si vinculamos el alcohol con ese otro tipo de alimentos, tenemos una fórmula para retardar enormemente el proceso digestivo. Entonces, nos acostamos a dormir, que requiere una demanda distinta de la sangre, porque la sangre, entonces, cuando nosotros dormimos, se va fundamentalmente hacia el cerebro. Si la tenemos ocupada en el estómago, entonces hay una lucha. Por eso es que también la digestión se enlentece cuando dormimos, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que no se recomienda dormir inmediatamente después de una gran comilona, aunque uno le dé sueño, que es lo que se recomienda, que uno camine lentamente, precisamente porque el organismo es toda esa complejidad, es como una especie de gran organización o de gran fábrica donde están ocurriendo muchos procesos. Entonces cada uno de esos procesos demanda energía, demanda sangre, demanda compuestos químicos. Uh-huh. Es como lo mismo, que es como hacer un ejercicio después de comer también, ¿no? Que empiezas a demandar sangre de los músculos y entonces deja de ir al estómago. Entonces se lentece el proceso. Igual pasa en el sueño. La sangre que tiene que ir al cerebro para que él dirija el cambio hacia reparación y mantenimiento va a estar secuestrada por el estómago. Entonces se crea esa rivalidad allí, retardas la digestión, y a la vez retardas también o modifica el proceso de sueño. ¿Qué hace entonces la mente? Te advierte, mira, epa, aquí está pasando algo. ¿Y cómo te lo advierte? A través de una pesadilla. Ajá, ya. De un sueño donde te sientas amenazado. Doctor, los sonámbulos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo describir esa etapa? Sí, el sonambulismo también es una experiencia muy interesante porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros dormimos, desconectamos la parte motora de la parte mental. Es como poner un carro en neutro, ¿no? Poner el carro en posición de neutro. Por más que uno acelere, el motor no manda información a la ¿cómo se llama? A las ruedas, ¿no? Uh-huh. A la transmisión y de la transmisión a las ruedas y entonces el carro no se mueve. Eso es lo que hacemos durante el sueño. Ese mecanismo es fisiológico para que uno no salga a hacer cosas en modo inconsciente, precisamente. En el sonambulismo esa separación no se da. Es como que se queda a la velocidad metida, ¿no? Uh-huh. Se queda en primera. Entonces, lo que uno está soñando lo empieza a actuar. Fíjate que hay mucho vínculo, no es 100%, pero sí es importante. Incluso esto puede ser una advertencia a nuestros oyentes. Si la persona tiene sonambulismo, es conveniente una evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque eso indica que no hay un funcionamiento adecuado de los distintos módulos cerebrales. Y eso puede implicar una alteración en otros módulos que tienen que ver con la acción, que tienen que ver con la irritación, que tienen que ver, por ejemplo, con la actitud de violencia de las personas, que los hace en un momento dado, que no tengan, no, así como no tienen en neutro su velocidad cuando están durmiendo, muchas veces tampoco tienen los sistemas de control para contener reacciones como la rabia, por ejemplo. Acá en nuestro país se menciona algo en particular, doctor, de que nunca hay que hacerle despertar al sonámbulo. Sí, porque, claro, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? Como lo despiertas violentamente, él tiene que pasar muy rápidamente del modo sueño al modo despierto. Entonces, por ejemplo, se puede caer. Si está en una situación de riesgo, puede, por ejemplo, afectarse. Suponte que él esté soñando que agarra un cuchillo porque él va a cocinar. Y entonces él está cortando y tú lo llamas y en ese momento se puede cortar los dedos. Los famosos equilibristas sonámbulos, ¿verdad? Si está parado en un sitio donde se pueda caer y caerse de varios metros, por ejemplo, y tú lo llamas al despertarse, tiene que hacer esos cambios fisiológicos, no le da tiempo y se cae. Igual se puede caer en el propio piso y golpearse la cabeza o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de reflejo para atajar el golpe, que es lo que uno hace, por ejemplo, uno se va a caer y uno mete las manos, ¿no? Para amortiguar el golpe. Él no está en capacidad de hacer eso y por eso despertarlo cuando está en acción no es prudente. Lo prudente más bien es entrar uno en el sueño. ¿Cómo entra uno en el sueño? Se acerca suavemente, lo agarra, le habla. Y se ven y te déjame sigue la corriente, como diría. Sigue la corriente y la persona habla, por ejemplo, uh-huh. La mayoría de los sonámbulos habla. Entonces te va a contar, mira, estoy aquí en el, qué sé yo, y puede en decir el cosas campo. Que no, puede, no tiene que decir, puede decir secretos. Claro, por supuesto. Hay algunos que se tiran unos speech que son impresionantes y entonces después la mujer le reclama. Porque hablaste dormido y dijiste que... Exacto, dijiste tal cosa y tal cosa. Eso no necesariamente quiere decir que sea verdad lo que dice. Lo que dice es el contenido de sus sueños. No dice realidades. Dice el contenido de sus sueños, y todos hemos pasado por la experiencia de tener sueños fantásticos. Así que, señora, no se preocupe tanto si él dice que usted es Marilyn Monroe. Sobre lo que justo le iba a preguntar, sobre ese tema de cuando las personas hablan dormidas. Exacto, sí. Es una forma de sonambulismo, porque acuérdate que el hablar es una actividad motora. Nosotros con el aire lo impulsamos, pero movemos las cuerdas vocales, gracias a que hemos aprendido a moverlas de determinada manera, y eso produce un sonido. Y esas son las palabras. Son sonidos realmente. Lo que pasa es que son sonidos que cuando nosotros los escuchamos, los traducimos al idioma que hablamos. Imagínense, por ejemplo, los oyentes, imagínense hablando con un chino, ¿no? Uh-huh. Perfectamente. Si uno conoce el idioma chino, entiende todo. Pero si ustedes no hablan chino, no van a entender absolutamente nada. Simplemente van a escuchar sonidos. Y más nada, ¿no? Entonces, en cambio, el que conoce el idioma sí puede traducir esos sonidos. Doctor, sueños profundos y sueños ligeros. Muchas personas dicen, por más que se le mueve, por más que se le presiona, no siente absolutamente nada, por un lado. Y por otro lado, al mínimo sonido, al mínimo efecto, la persona se despierta o algo por el estilo. Profundo y ligero. Sí. Eso depende de características personales. Hay personas que tienen más inclinación a dormir muy profundamente y otros más superficial. Ahora, siempre se conserva un aspecto que tiene que ver con la cotidianidad, por ejemplo. Es decir, lo siguiente, si una persona vive en un sitio muy ruidoso, donde pasan automóviles y tal, llega un momento en que se acostumbra y esos ruidos familiares no perturban su sueño. Pero bastaría con que, por ejemplo, oyera que la cerradura de su casa hace clic para despertarse. Es decir, hay señales. Uh-huh. Ahora, eso también forma parte de un entrenamiento que normalmente es inconsciente. Por ejemplo, hay personas que necesitan poner todo completamente oscuro y que no oye escuchar absolutamente nada. Entonces, en realidad se están entrenando para eso. Hasta algunos crean cámaras y sonorización como las de radio, por ejemplo. Dicen que para poder dormir. Pero en realidad es un entrenamiento. Es un entrenamiento de cómo entrar hacia adentro de uno, ¿verdad? Y aislar lo de afuera. O cómo en un momento dado tener presente lo de afuera. Y si la persona se entrena, puede llegar a tener un dominio de eso. Ahora, indudablemente que minimizar los estímulos es una fórmula muy buena para favorecer el sueño, sobre todo en aquellas personas que tienen dificultades. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros recomendamos siempre es usar tapaojos. Uh-huh. Tapaojos, porque el tapaojo, vivimos en una cultura muy iluminada. Y por más que la persona, bueno, a menos de que tenga completamente cerrado toda la habitación, siempre hay elementos de luz, la luz de la calle, la luz que rebota de lo que viene de afuera, ¿verdad? Entonces el tapaojo facilita muchísimo el sueño. Uh-huh. Y favorece que la persona pueda entrar más fácilmente en ese aislamiento temporal que es el sueño, porque es aislarnos de afuera. Doctor, tengo unas dos inquietudes y ya tenemos apenas unos 3 minutos. Lo uno es, ¿cuántas horas son suficientes para dormir? Una. Y dos, ¿qué pasa cuando uno comienza a depender de las pastillas para superar el insomnio? Ya, sí. Sí, fíjate, la primera pregunta. Hay rangos. Por eso, hoy en día, la tendencia en la medicina, en la psicología, es individualizar. Entonces, ¿cuál es el criterio para uno decir si está durmiendo bien? ¿Cómo te despiertas? Si te despiertas fresco, como un pajarito, como dice la gente, ¿verdad? Lleno de energía, dormiste lo suficiente. No importa la cantidad de tiempo, o sea, no importa si fue 1 hora o si fueron 8 horas. Eso, estadísticamente, las personas tienden a tener un patrón. Hay personas, por ejemplo, que duermen 10, 12 horas. Y hay personas que duermen 3, 4 horas. Y los dos están igual de frescos. Por eso es que la frescura en la mañana es el mejor indicador. Las pastillas. Las pastillas son muy peligrosas, realmente muy peligrosas. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos logrado un fármaco que no sea aprendido por el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? El cerebro va aprendiendo. Entonces, uno le da una pastilla y él dice, ah, bueno, toca dormir. Pero va desarrollando como una sensibilidad. Entonces, en el transcurrir del tiempo, la persona necesita aumentar la cantidad de pastilla que se toma para poder lograr el mismo efecto. ¿Por qué? Porque realmente no se ha entrenado fisiológicamente para dirigir su sueño, sino que lo está haciendo con ese químico. Y entonces necesita aumentar la dosis. Y el aumento de la dosis de todos estos medicamentos que existen actualmente en el mercado va produciendo efectos secundarios terribles, incluyendo empeorar el insomnio. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, él es director de ILACOF. Recuerden, cada lunes tenemos una intervención, un diálogo con el doctor Luis Arocha sobre estos y otros temas. Volvemos.